Ayacucho es conocida como la ciudad de las iglesias. Esto debido a sus 33 imponentes templos construidos durante la época del virreinato, los que le sitúan además como un lugar de gran interés para el turismo religioso, que convoca a más de 20.000 visitantes solo durante Semana Santa. Dentro de esta gran cantidad de espacios para la práctica de la fe católica, se ha dado cabida también durante los últimos años al protestantismo, cuyos fieles se convocan en construcciones de menor escala y majestuosidad movidos por la devoción. ¿Qué hay con quienes pasan día a día en estos lugares? Un funcionario de la Iglesia Cristiana Pentecostés y otro de la Catedral de Ayacucho nos relatan su relación con ambos lugares. Sino que venzamos el mal haciendo el bien. Oremos, hermanos. Te pedimos y escúchanos, Señor. Oremos al Señor. Te pedimos y escúchanos, Señor. Oramos según nuestras propias intenciones. A ti sea la gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahorita sea a ti que toca el Señor o el Espíritu Santo de Dios. No sé qué sentirías ahí. He así yo también una pierna fracturada me vino aquí un día, justo en un ayuno que estaban clamando, y yo no sabía cómo mandar un católico orar ni nada. Entonces, ven así, por el temido viene el enemigo también, el diablo que se llama. Entonces, así yo también con mi función era otro deporte, en ahí me fracturé. En un día, así que estaba yo puse a un lado, ni sabía ni orar, ya yo prácticamente ni orado ni nada. Ahí, llanto el lamento, sale la agresión, y así, en un rinconcito, con su propio mano, así de acá, me agarró de la pierna ruta, sacó su manito, y yo estoy clamando así, gracias Señor, cúrame, diciendo, y sacó su mano, pero mi espíritu siente que está retrocediendo, pero así nada más. Y dentro de eso, lo nuevo, no hay esa fractura. Para Dios no hay nada imposible. acá no estoy trabajando, sino que estoy apoyando nada más. Es un apoyo y eso. La forma que entré aquí a la catedral es porque una compañera mía me invitó, ¿no?, para poder hacer mi práctica. Y es por eso que estoy haciendo acá algo parecido a las prácticas, ¿no? Y bueno, va a ayudar a las personas también a enseñar lo que es eso, una parte de lo que es la cultura de nuestra ciudad, ¿no? Y hacer conocer a la gente y hacer ver lo que es de bueno que es la catedral también. Sí, es que no, pero no es el respeto mucho a la gente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.